Saludamos a todos y todas quienes ya están junto a nosotros para dar inicio y disfrutar juntos del buen rock a través de esta nueva edición de Paraíso Infernal, donde hemos programado bandas de diversos estilos. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas los invitamos a quedarse con nosotros. Solo denos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y de inmediato iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal. Y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos esta nueva edición de Paraíso Infernal programando a esas bandas o solistas que ya son parte de la historia del rock. Vamos a iniciar con una agrupación histórica formada en Londres, Inglaterra, en 1970, Queen, integrada originalmente por el gran Freddie Mercury en voz y piano, Brian May en guitarra, Roger Taylor en batería y John Deacon en bajo, agrupación que se mantuvo activa hasta la muerte de Freddie en 1991. La banda publicó 15 discos de estudio, el último con Freddie físicamente fue Innuendo, disco 14º de la agrupación lanzado al mercado un 4 de febrero de 1991. De este disco vamos a escuchar uno de los temas más largos de la banda, que lleva el nombre del álbum, Innuendo, que cuenta con varias secciones de distintos géneros, incluyendo un solo de guitarra flamenca a cargo de Steve Howe. Y luego seguimos con una agrupación también histórica formada en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, en 1968. Me refiero a Sir Lord Baltimore, integrada por el baterista y vocalista John Garner, el guitarrista Louis Dambra y el bajista Gary Justin. Esta agrupación cuenta con 3 discos de estudio, el primero de ellos, su álbum debut, Kingdom Come, de 1970, es ya un clásico, y de este trabajo vamos a programar el tema Pump and Up. Entonces, arrancamos este programa con 2 tremendas bandas que sin duda son parte importante de la historia del rock. Primero, vamos a escuchar a Queen y su tema Innuendo del disco del mismo nombre, Innuendo, del año 1991. Y luego seguimos con otra tremenda banda, Sir Lord Baltimore. De su disco Kingdom Come de 1970, programamos la canción Pumpin' Up. We'll be right back.

Continuamos con el programa de hoy. Vamos ahora a disfrutar de rock latinoamericano, en esta oportunidad con dos bandas provenientes de Costa Rica. Vamos a iniciar con una agrupación que ya no se encuentra activa, pero que dejó un legado importante en la escena rock costarricense. Me refiero a Inconsciente Colectivo, agrupación fundada en 1989 en la provincia de Cartago y que se disolvió en el año 2004. El primer trabajo musical de ellos se llamó igual que la banda, Inconsciente Colectivo, y fue lanzado al mercado en el año 1994, grabado con la siguiente formación: Pato Barras en voz, guitarras acústicas y coros, Pablo León en piano y sintetizadores, Roy Rodríguez en guitarra eléctrica, Alejandro Acuña en batería y Johnny Rodríguez en bajo. De esta banda y de este trabajo vamos a programar uno de los temas más reconocidos, Avenida Central. Y luego seguimos adelante y vamos a escuchar algo de Punk Rock Inoxidable, banda fundada en la localidad de San José en el año 2019, integrada en la actualidad por Yapa Porras en voz y guitarra, Jonathan Herrera en segunda guitarra y coros, Negro Méndez en bajo, eléctrico y coros, y Normic Alpizar en batería y coros. Esta banda se caracteriza por mezclar diversos estilos que van desde el punk hasta el rock, reggae, grunge, hardcore, punk y ska, contando la fecha con dos álbumes de estudio. El último de ellos fue lanzado al mercado en el año 2025 con el nombre de Soy Guerra, del cual vamos a escuchar hoy el tema Lo Nuestro. Vamos entonces a disfrutar a continuación de rock latinoamericano, esta vez con dos agrupaciones provenientes de Costa Rica. Primero vamos a escuchar Inconsciente Colectivo de su disco homónimo Inconsciente Colectivo de 1994. Programamos el tema Avenida Central y luego escuchamos Punk Rock Inoxidable y el tema Lo Nuestro de su último trabajo de estudio Soy Guerra del año 2025. Central. fuera su sistema. Dicen yo soy el problema. Dicen educarnos mientras nos ponen correa. Somos gobernados por leyes de otra era. El hambre nunca acaba, pero siempre hay guerra. Trata de personas en la esclavitud moderna. Me ponen un orden mientras dicen que me enseña. No quieren que aprenda, ellos quieren que obedezca. Quieren programarme para asegurar su renta. Quieren quitar todo. Un juego de ajedrez con peones por doquier. Dios de papel, el dinero puede ser. Muchos mueren por tener más de él. El mundo no tiene fronteras, eso es una mierda. La gente no soporta que otro lleve su miseria. Odio programado y una falsa democracia. Solo un buen cultivo para un caldo de desgracia. Seguimos adelante con el programa de hoy. Antes sí, les recordamos que todos los lunes llega un nuevo capítulo de Paraíso Infernal a www.micmedios.cl, Cooperativa Nuevos Medios e Industrias Creativas, portal liderado por diversos profesionales que trabajan en distintos proyectos del área de las comunicaciones y que este año 2026 se suma a difundir nuestro programa, a difundir también el buen rock. Y donde estamos todos los lunes en formato de podcast en una sección especial en el sitio web, donde además podrán encontrar todas las temporadas anteriores. Un gran y fuerte abrazo a todos quienes nos escuchan y rockean a través de www.quimmedios.cl. Y nosotros vamos ahora a programar dos covers destacados del mundo del rock. Primero vamos a escuchar el cover del tema Tainted Love. Esta es una canción original escrita por Ed Cobb del grupo The Four Preps, grabada por Gloria Jones en 1964, que es parte del álbum Come and Go With Me. Sin embargo, este tema será más popular por la versión realizada por el dúo británico de synth pop y new wave Soft Cell, quienes grabaron este tema y lo incluyeron en su disco debut de 1981 titulado Non-Stop Erotic Cabaret. Nosotros vamos a programar en esta oportunidad la versión que de este tema realizó con gran éxito Marilyn Manson, adoptándola a su estilo e incluyéndola en la banda sonora de la película Not Another Teen Movie del año 2001, y posteriormente agregó este tema como bonus track de su disco The Golden Age of Grotesque del año 2003. Y luego seguimos con el tema Knocking on Heaven's Doors, tema original del maestro Bob Dylan, un clásico dentro del estilo folk rock sencillo que fue publicado como parte de la banda sonora de la película Pat Garrett and Billy the Kid de 1973. Nosotros vamos a disfrutar de la versión realizada por el grupo de hard rock Guns N' Roses, quienes le entregaron un nuevo sonido a esta canción con un ritmo más rápido y una interpretación vocal más agresiva, adaptándolo por supuesto a su estilo e incluyéndolo en el exitoso álbum User Your Illusion 2 de 1991. Bien, entonces vamos a escuchar a dos buenos covers destacados del mundo del rock. Primero vamos a escuchar la canción Tainted Love, originaria, escrita por Ed Kropp del grupo The Four Prep y grabada por Gloria Jones en 1964 en el álbum Come and Go With Me, y cuya versión más popular fue la del dúo británico Soft Cell, parte de su disco debut de 1981 Non Stop Erotic Cabaret. Nosotros en esta oportunidad vamos a programar la versión que de este tema grabó Marilyn Manson, siendo parte de la banda sonora de la película Not Another Teen Movie del año 2001 y posteriormente incluida como bonus track de su disco The Golden Age of Grotesque del año 2003. Y luego escuchamos otro tremendo tema, Knocking on Heaven's Doors, original del maestro Bob Dylan, parte de la banda sonora de la película Pat Garrett and Billy the Kid de 1973. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar la versión que de este tema realizó la banda de hard rock Guns N' Roses y que incluyó dentro de su disco User Illusion 2 de 1991. Knocking on. duda dos tremendos covers que acabamos de escuchar. Y antes de seguir con el programa de hoy, les recuerdo que otra de las plataformas donde pueden disfrutar de nuestro programa es Radio Embrujo FM, donde estamos todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Un gran y fuerte abrazo a quienes nos escuchan a través de Radio Embrujo FM, como también para quienes nos escuchan a través de su señal online www.radioembrujofm.cl. Y nosotros vamos ahora a disfrutar de dos bandas que son exponentes de uno de los subgéneros del rock, y en este caso del thrash metal. Como siempre, antes de ir con las bandas, vamos a conocer algunos puntos que definen este subgénero del rock and roll, en este caso del thrash metal, que se deriva del heavy metal, caracterizado por sus ritmos pesados, con tempos rápidos asociados al speed metal y elementos de la nueva ola del heavy metal británico, además de tener ciertas influencias del hardcore punk. Las canciones de este género suelen utilizar percusión rápida y un bajo registro de riff de guitarra, los cuales suelen ser rápidos y cortantes. Muchas letras de las canciones de thrash metal a menudo se enfrentan con los problemas sociales, en muchas ocasiones con un lenguaje directo y de denuncia. De esta forma, el thrash metal es la base y la mayor influencia en el metal extremo, donde se incluyen principalmente el death metal y el black metal, además de tener un importante desarrollo junto con el speed metal en el power metal. Si bien este estilo llevó la música por un camino más melódico. Y nosotros vamos a escuchar primero a una banda formada en 1980 en la ciudad de Old Bridge, Nueva Jersey, Estados Unidos, Overkill, considerada pionera en este estilo musical, integrada en la actualidad por Bobby Bliss Ellsworth en voz y Didi Berne en bajo y coros, miembros originales de la banda, junto a Dave Lynx en guitarra y coros, Derek The Skull Taylor en guitarra y coros y Jason Vitor en batería. Esta agrupación cuenta ya con 21 discos de estudio. El primero de ellos, su álbum debut, se titula Feel the Fire y fue lanzado al mercado un 15 de abril de 1985, del cual vamos a escuchar el tema Raise the Dead. Y luego programamos una banda histórica del thrash metal europeo, Destruction, agrupación alemana fundada en 1983, integrada actualmente por Marcel Schmeid Schmierer en bajo y voz, único miembro original, junto a Martin Furie y Damian Skik en guitarras y coros y Randy Black en batería. La banda cuenta con 17 discos de estudio. Metal Disguise es su octavo trabajo, del cual vamos a escuchar el tema Fear of the Moment. Ya, vamos entonces a escuchar a dos bandas exponentes de uno de los tantos subgéneros del rock, en esta oportunidad del thrash metal. Primero, una banda histórica, Overkill, y su tema Raise the Dead del disco Feel the Fire, su primer disco de estudio del año 1985, y luego un clásico del thrash europeo con los alemanes de Destruction, de su disco Metal Discharge del año 2003, programamos la canción Fear of the Moment. We'll be right back. continuamos disfrutando del buen rock. Antes, sí, les recuerdo que otra de las plataformas donde pueden disfrutar de nuestro programa es www.paislobo.cl, donde estamos todos los viernes con un nuevo programa en formato de podcast. E incluso también puedes poner en el buscador de www.paislobo.cl Paraíso Infernal y podrás encontrar todas las temporadas anteriores. Así que un fuerte abrazo a todos quienes nos escuchan desde el comienzo a través de www.paislobo.cl. Y nosotros vamos ahora a revisar algunas noticias del mundo del rock y luego escuchamos a los directos involucrados. En primera instancia, les cuento que el dúo estadounidense formado en Akron, Ohio, el 2001, The Black Keys, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio. La agrupación, compuesta por Dan Auerbach en voz y guitarra y Patrick Carney en batería, señaló que este trabajo, titulado Page, será lanzado el próximo 1 de mayo, del cual vamos a escuchar hoy un adelanto de esta producción con el tema You Go To Lose. Y en otras informaciones, Bruce Dickinson, legendaria figura del heavy metal y vocalista de Iron Maiden, está trabajando ya en un nuevo material luego del lanzamiento de lo que fue The Mandrake Project en el año 2024. Dickinson trabaja sus pistas vocales en los estudios 606 de David Grohl en este nuevo material que podría estar listo en el año 2027 y donde contará con la participación de destacados músicos, uno de ellos el guitarrista de Sepultura Andrés Kisser, quien señaló en sus redes sociales: qué privilegio, un verdadero honor participar en el nuevo álbum del gran maestro del metal, un caballero y una auténtica leyenda. Gracias por dejarme tocar la percusión en el álbum. Además, también dirigió algunas palabras a David Grohl diciendo: menudo estudio has creado, simplemente mágico. El heavy metal es lo máximo. Sin duda, un esperado trabajo que contará con grandes figuras del rock. Y nosotros, mientras esperamos este nuevo material, vamos a recordar al gran Bruce Dickinson con un tema de uno de sus trabajos como solista, específicamente de su última producción de estudio, The Mandrake Project, publicado el 1 de marzo del año 2024. La canción que vamos a programar es el segundo sencillo de este disco, Reign of the Graves. Bien, gente, cerramos entonces este breve segmento de noticias para escuchar a los directos involucrados. Primero vamos a escuchar lo nuevo de The Black Keys, quienes el próximo 1 de mayo de este 2026 van a lanzar al mercado su disco Page. Y nosotros vamos a escuchar un adelanto con el tema You Go To Lose. Y luego vamos a escuchar al maestro Bruce Dickinson, quien ya está trabajando el nuevo material. Nosotros vamos a escuchar algo de su último disco de solista que fue lanzado el año 2024 con el nombre de The Mandrake Project. La canción que vamos a escuchar en esta oportunidad, Reign of the Graves. You can win all the time.

Bien, hemos llegado ya al final del programa de hoy y antes de irnos con los dos últimos temas, les recuerdo que otra de las plataformas donde pueden escuchar Paraíso Infernal es www.riobuenanoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde estamos en formato de podcast todos los días sábados. En formato de podcast quiere decir que tú puedes escucharlo en el momento, por ejemplo, este nuevo programa que llega todos los sábados a www.riobuenanoticias.cl, o puedes descargarlo y escucharlo más tarde. Así que un saludo y un abrazo a todos quienes nos escuchan a través de www.riobuenanoticias.cl. Mientras que la semana termina para nosotros y para todos los amantes del rock, el día domingo a las 21 horas con un nuevo programa que llega hasta Radio Despierta FM de Llanquihue en la 107.7 del dial, o también puedes escucharlo en su señal online despiertafm.cl, donde puedes disfrutar del buen rock todos los domingos a través de un nuevo programa de Paraíso Infernal a partir de las 21 horas. También obviamente puedes disfrutar de su programación en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl, pero recuerda, todos los domingos a partir de las 21 horas un nuevo programa de Paraíso Infernal en Radio Despierta FM de Llanquihue. Un abrazo y un saludo a todos quienes rockean junto a nosotros a través de Radio Despierta FM de Llanquihue, 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl. Y recuerden, de paso, que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente. paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro correo de contacto. Y nosotros nos vamos a despedir recordando dos de los recitales que se vienen pronto para nuestro país. Mucha atención. Les cuento que la banda de rock alternativa escocesa formada en Glasgow en 1990, Travis, finaliza su mini gira por tres ciudades de Chile este 1 de abril en el Teatro Coliseo. Antes tuvo presentaciones en Viña del Mar, en el Teatro Municipal el 25 de marzo y el 27 del mismo mes en el Teatro del Lago de Frutillar. En esta oportunidad el cuarteto integrado por Frank Healy en voz principal y guitarra rítmica, Andy Dunlop en guitarra, bajo, teclados y coros, Dougie Pine en bajo y coros y Neil Primors en batería y percusión, presentará un concierto centrado en clásicos y parte de su repertorio más reciente, a poco más de un año de su última visita al país. Esta agrupación cuenta con 13 discos de estudio y nosotros vamos a programar una canción de su tercer álbum, The Invisible Band, la canción que vamos a escuchar, Think. Y cerramos anunciando un interesante concierto de la banda de post-punk Public Image Limitada, conocida por sus siglas como Phil, agrupación formada en 1978 por el gran John Lydon, luego de la separación de los Sex Pistols, y que llega a Chile este 2026 como parte de la gira This Is Not The Last Tour, presentándose este 15 de abril en el Centro de Eventos Blondie. Esta agrupación cuenta con 11 discos de estudio, el último data del año 2023, titulado End of War, primer álbum tras el fallecimiento de la esposa de John Lydon, Nora Foster. De este disco vamos a escuchar el tema Hawaii, un homenaje a ella. Esta, sin lugar a dudas, es una gran oportunidad para disfrutar de una banda importante y ver en vivo y en directo a una de las figuras, una de las leyendas del punk rock a nivel mundial, como es Johnny Lydon, más conocido de los Sex Pistols como Johnny Rotten. Ya, gente, cerramos entonces el programa de hoy recordando los recitales que se vienen para nuestro país. Primero, Travis cierra su mini gira por Chile presentándose el 1 de abril en el Teatro Coliseo. Lo recordamos con el tema Sing del disco The Invisible Band del año 2001. Y luego, mucha atención, Public Image Limitada, banda liderada por el gran Johnny Lydon, Johnny Rotten, se presenta en Chile este 15 de abril en el Centro de Eventos Blondie. Lo recordamos con el tema Hawaii de su último disco de estudio End of War del año 2023. Tema con el que nos vamos, nos despedimos y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Sing for all of you.